En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Miércoles 15 de noviembre de 2017, aquí estamos a través del 101.4, si nos escuchas a través de la radio. También te saludamos desde Teleelch en la gran pantalla y desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es o en nuestra app Teleelch. También nos puedes escuchar en la app TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Hoy prácticamente programa monográfico con el tema institucional, y es que el Instituto Valenciano de Finanzas lanza la segunda subasta de las acciones del Elche y anuncia un potencial comprador. El director del Banco de la Generalitat, Manuel Illueca, ha comparecido hoy en el Ayuntamiento y ha apuntado al expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, como principal interesado en tomar el control del club franjiverde, algo que, si todo fuese con cierta diligencia, podría producirse en Navidad. En diciembre pondrá en marcha un nuevo proceso de subasta del crédito que mantiene sobre el Elche Club de Fútbol, que ya asciende a casi 16 millones de euros, 15,9. Eran 12 y pico, más los intereses, la cosa se vaya a 16 millones. El IVF tiene ya un potencial comprador, la empresa Only One Way SL, que gestiona el expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, que viene con el dinero fresco de la venta del Albacete, curiosamente, a Skyline. El dirigente autonómico ha explicado que en la subasta del crédito el IVF pone un precio mínimo de 10 millones de euros a pagar en 15 años, con pagos variables en función de la categoría en la que milite el Elche cada temporada. Y una segunda condición previa e indispensable será que el inversor ofertante debe presentar un aval bancario que garantice que el Elche podrá satisfacer la deuda derivada de la sanción de la Comisión Europea, 4.100.000. El proceso será abierto a toda persona que quiera presentar una oferta, y ya lo ha hecho el expresidente y su grupo inversor, José Miguel Garrido, que está dispuesto a avalar esa sanción y a poner los 10 millones de euros. Pero también ha reconocido Illueca que el proceso, que es abierto a toda persona que se quiera presentar, también le consta que verbalmente el expresidente José Sepulcre está interesado en participar en la subasta. Al ser preguntado sobre sus esperanzas de que el Consejo de Administración del Elche no volverá a obstaculizar la subasta, Illueca ha respondido que ahora la situación es diferente y que es momento de estar a la altura de las circunstancias, y cree que la directiva del club lo va a estar. Y no nos olvidamos de la parcela deportiva. Hoy han vuelto a los entrenamientos los jugadores entrenados por el tándem José Luis Achiari y Óscar Sánchez, que van a dirigir al equipo el próximo domingo en un partidazo contra el Mallorca. Hoy Nino ha salido a la palestra en rueda de prensa y le preguntábamos sobre qué perfil piensa que va a contratar Jorge Cordero para ser el nuevo entrenador del Elche. Bueno, por lo que leo, creo que Cordero está teniendo reuniones prácticamente todos los días. Intentará, él ha hecho el equipo y sabrá lo que necesita como entrenador el equipo, la filosofía que tiene y los jugadores que tiene. No sirve de nada traer un entrenador ahora que se dedique a pegarle para arriba nada más, porque creo que la filosofía del equipo no va en ese sentido. A partir de ahí, nosotros nos tenemos que dedicar a entrenar, a jugar y a ganar partidos.

Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, tenemos mucha tela que cortar, así que vamos raudo y veloz con el tema del día. La verdad es que llevamos una semana con mucha actualidad entre la destitución de Vicente Mir, el casting de técnicos, la contratación de un nuevo entrenador y, sobre todo, de cara al futuro, esta posibilidad de la compra por parte de un grupo inversor del paquete accionarial del club, en este caso del crédito, lo que supondría gobernar el paquete y a partir de ahí controlar el club y en definitiva ser los dueños de la entidad blanquiverde. Bueno, nuevo procedimiento de subasta sobre el crédito del Elche Club de Fútbol, que hoy el alcalde ha dicho que el ayuntamiento ve muy necesario. En este sentido, el ayuntamiento se ha mojado mucho con el director del Instituto Valenciano de Finanzas en todo este proceso, tanto en la primera subasta que está suspendida como ahora en esta segunda que se va a poner en marcha. Ahora mismo el préstamo que debe el Elche ya asciende un valor de casi 16 millones de euros, 15,9, porque la recordamos que la cantidad principal son 12.585.000 euros, pero los intereses ya han subido a 3.300.000. Estamos hablando ya de 15,9 millones de euros, que es lo que debe el Elche al Instituto Valenciano de Finanzas. Un préstamo garantizado con un paquete accionarial del 54%, más la hipoteca de uno de los locales del Martínez Valero, es lo que ahora mismo tiene en garantía el Instituto Valenciano de Finanzas. Se va a fijar un precio mínimo de 10 millones para comprar este paquete, que habrá que pagar en un plazo máximo de 15 años al IVF, dependiendo de la categoría en la que esté el club. Y la segunda condición, y no menos importante, quien puje debe presentar un aval bancario que garantice que el Elche podrá hacer frente a la multa de Bruselas de 4.100.000 euros. Valorarán las garantías de pago de los ofertantes. Una garantía sería el estadio, otra el paquete accionarial, en la que se agarraría el Instituto Valenciano de Finanzas a la hora de comprar esta o de hacer esta venta. Ha reconocido que hay posibles compradores, por eso sacan a la subasta esta subasta y este paquete. Hay una oferta en firme que satisface las condiciones esenciales, que aportaría el aval de 4.100.000 y los 10 millones. Y además se haría cargo del déficit que supuestamente en torno a 2 millones de euros va a tener el Elche esta temporada. Es la empresa Only One Way SL, cuya cabeza visible es José Miguel Garrido, expresidente del Albacete, que vendió el club manchego tras ascender. Este verano se lo vendió a Skyline, la que quiso comprar el club, la que entró en la primera subasta con polémica, que si no tenía capital social, que si no acreditaba su solvencia, el Consejo de Administración le cerró las puertas, y recordemos que Skyline, como Skyline, es la que ahora gobierna el Albacete, aunque no es el tal David Stuart Phillips el que aquí se presentó como cabeza visible, sino es un venezolano que ahora mismo ya ni recuerdo el nombre. Bien, el director del IVF ha dicho que es un inversor solvente, refiriéndose a Garrido, y con experiencia en Segunda B, porque ha ascendido al Albacete a Segunda, que el IVF considera que es un inversor con capacidad, que la subasta está abierta y cualquier persona puede presentar una oferta, que Sepulcre también está interesado en participar en la subasta y el IVF está encantado, ha dicho que cuantos más mejor. Cree que el Consejo en esta ocasión sí va a estar a la altura y que se llegará a un acuerdo para que les cedan el testigo, y si no, pues que pujen en la subasta, que la pelota está ahora en el tejado del Consejo de Administración y que para Navidad podría ya estar el nuevo inversor. A grandes rasgos, esto es lo que ha dicho Illueca. Pero vamos a escucharlo para que no haya ningún tipo de dudas. Habla el director del Instituto Valenciano de Finanzas. Entonces, efectivamente, como comentaba el alcalde, vengo a anunciar hoy aquí la apertura de un proceso de subasta para intentar vender el crédito de 15,9 millones de euros próximamente. De hecho, en principio, lo que vamos a intentar es acordarlo en la próxima comisión de inversiones que tendrá lugar el día 1 de diciembre en el Instituto Valenciano de Finanzas. Propondré a los miembros de la comisión que se apruebe este proceso de venta con las bases que en su momento serán públicas para que cualquier interesado pueda introducir una puja por este crédito. Les recuerdo que el crédito de 15,9 millones de euros consta de 12.585.000 euros de principal y 3.315.000 euros de intereses. Recuerdo que este préstamo está garantizado con un paquete de acciones del Elche Club de Fútbol que representan el 54,73% del capital de la entidad y que además cuenta con hipoteca de una finca rústica que es también propiedad de la fundación. Por tanto, lo que venderíamos sería el crédito con estas dos garantías. Saben ustedes también que en su momento y ante el impago del crédito por parte de la fundación, el Instituto Valenciano de Finanzas intentó ejecutar la garantía mediante procedimiento notarial. El procedimiento notarial que fue suspendido una vez el notario supo de una demanda interpuesta por la fundación del Elche Club de Fútbol contra el Instituto Valenciano de Finanzas por cláusulas abusivas en el contrato de prenda. Subasta, demanda que ha seguido su curso judicial y que tendremos, entiendo, en las próximas fechas. Creo que la vista está más prevista para el día 28 de noviembre. En las próximas fechas tendremos ya sentencia al respecto. Demanda que siempre entendimos desde el IVF que constituía una maniobra estrictamente dilatoria para intentar evitar la garantía y que no entendemos que no tiene ningún recorrido y que confiamos en que realmente podamos ejecutar la garantía lo antes posible. Nosotros o quien adquiera el crédito mediante el procedimiento que ahora mismo estoy anunciando. ¿Cómo va a enfocar el Instituto Valenciano de Finanzas esta subasta? Nosotros vamos a fijar un precio mínimo de 10 millones de euros por este préstamo. 10 millones de euros que habrá que pagar al IVF en un plazo máximo de 15 años. Con pagos lógicamente variables en función de la categoría en la que milite el club. Entendemos que obviamente en primera división el Elche tiene más potencial económico y por tanto quien adquiera el crédito va a poder pagar más dinero al Instituto Valenciano de Finanzas. Entendemos que en segunda menos y en segunda pues todavía menos. Y lo que haremos por tanto será fijar en la subasta tres apartados donde quien puje por el crédito tendrá que indicarnos cuánto está dispuesto a pagar en cada uno de estos tres supuestos, ¿no? De que el Elche juegue en primera, en segunda o en segunda B. Lo que haremos simplemente es sumar estas cuantías con arreglo a unas hipótesis de cuántos años creemos nosotros que el Elche puede jugar en estas tres categorías y en función de eso comprobaremos que efectivamente en 15 años la oferta que se nos pone encima de la mesa asciende como mínimo a 10 millones de euros. Veremos si también incorporamos, esto es una cuestión que decidiremos en las próximas fechas, si incorporamos alguna cláusula a mitad de recorrido, por ejemplo en el año 8 o al final del periodo previsto para el pago, de regularización de los intereses de los pagos, para el objeto de garantizar que el instituto siempre percibe los 10 millones que considera necesarios en esta operación. Por tanto, este es el precio que tendrá que satisfacerse y además de esto tendrá que haber una segunda condición, digamos sine qua non, una condición previa e indispensable para participar en esta subasta es que quien puje presente un aval bancario que garantice que el Elche Club de Fútbol podrá satisfacer la deuda que contraiga contra a favor del Instituto Valenciano de Finanzas derivada de la decisión de recuperación de la Unión Europea. Entonces, saben ustedes que hay ahí un pasivo en este momento contingente de 4,1 millones de euros. Esta cantidad puede aumentar ligeramente de 4 millones 100 a 4 millones 150, a 4 millones 200 en función de lo que tardemos en ejecutar. Es verdad que van corriendo los días y por tanto los intereses van sumando. Saben que la comisión obliga a incluir intereses. De hecho, el importe inicial era de 3.688.000 y por intereses la decisión de recuperar la sanción por la ayuda de Estado acabó ascendiendo a 4.100.000. Bueno, podría subir un poco más en las próximas fechas, pero estamos hablando de importes próximos a los 4.100.000. Por tanto, quien se presente a la subasta tendrá que poner encima de la mesa un aval que lógicamente tendrá que ser bancario. Cuando hablamos de aval bancario, aval de alguna entidad bajo supervisión del Banco Central Europeo, en todo caso, ¿no? Y por supuesto un aval que sea primer requerimiento y que garantice, como bien decía, el principal y los intereses. Además de esto, valoraremos lógicamente condiciones adicionales. Estamos hablando de pagos por 10 millones de euros. Para nosotros será muy importante ver qué garantías se nos dan respecto de estos pagos de 10 millones de euros. Una garantía interesante para el instituto puede ser el estadio Martínez Valero y toda la edificabilidad que esta infraestructura contiene. Sería para nosotros también de interés contar como garantía con las acciones del Elche en caso de que no se cumplan las condiciones pactadas en la subasta, y todo esto lógicamente se valorará por el instituto con arreglo a un procedimiento que estará debidamente detallado en la subasta, que cualquier persona que licite sabrá exactamente de qué manera valoraremos ambas cuestiones, ¿no? Entendemos que las personas que pujen podrán introducir condiciones suspensivas, es decir, bueno, esta es mi oferta, la haré efectiva en caso de que se den condiciones. La condición típica que impondrán, entiendo, las personas que pujen el club es tener la capacidad de hacerse con el control del club. Nosotros pues valoraremos por supuesto también esas cláusulas suspensivas al objeto de darle mayor o menor puntuación a la oferta. Por tanto, estas son, digamos, las líneas maestras de la subasta que el Instituto Valenciano de Finanzas tiene pendiente o tiene intención de iniciar durante el mes de diciembre. Quiero decir que esta subasta es posible porque el Instituto Valenciano de Finanzas ha sondeado la existencia de posibles compradores. Es decir, no sacamos esta subasta adelante de una manera, digamos, arbitraria, sin saber si realmente hay o no interés por el activo. En las últimas fechas, el instituto ha recibido una oferta firme por el club que satisfaría las condiciones esenciales que hemos establecido en esta subasta. Es decir, aportaría efectivamente el aval que el Elche necesita para sobrevivir por 4.100.000 y efectivamente aportaría las cantidades que la Generalitat considera necesarias para recuperar el dinero que en su día avaló al Elche Club de Fútbol. Esta empresa es la empresa Only One Way, sociedad limitada, una mercantil cuyo representante y, digamos, cabeza más visible es José Miguel Garrido. José Miguel Garrido es una persona muy conocida en el mundo del fútbol. Estuvo gestionando el Albacete Balompié hasta el ascenso del club a segunda división. Saben ustedes que se produjo una operación corporativa este verano en el Albacete Balompié, en virtud de la cual José Miguel Garrido cedió su porcentaje mayoritario de acciones, bueno, la empresa Only One Way, su porcentaje mayoritario de acciones a Skyline, una operación que pudo haberse hecho aquí en Elche, que por desgracia no se hizo. Un comprador que trajo la propia Generalitat en aquel momento, como ahora trae a este nuevo comprador, ¿no? Entonces, bueno, con el dinero que obtuvo por la venta a Skyline de su paquete mayoritario de acciones en el Albacete, pues ahora tiene intención de adquirir también las acciones del Elche Club de Fútbol. Por lo tanto, estamos hablando de un inversor solvente, solvente por tener capacidad económica para acometer la inversión, debido a que ha realizado inversiones previas que le han dado liquidez para poder hacerlo, tanto solvencia económica probada, solvencia técnica también, porque no solamente ha gestionado ya un equipo de fútbol español, sino que lo ha hecho en segunda B, que por desgracia es la categoría en la que en este momento milita el Elche, con éxito, es decir, con el éxito de haberlo ascendido a segunda división, y por tanto el instituto en ese sentido considera que este es un inversor de la suficiente capacidad, tanto técnica como económica, como para que saquemos una subasta por el crédito. Subasta que, como siempre decimos, es una subasta abierta, por supuesto, como no podía ser de otra manera, sujeta a los principios de concurrencia y publicidad. Cualquier persona puede presentar una oferta por el crédito. De hecho, me consta que el actual accionista mayor, bueno, el accionista mayoritario es la fundación, pero me consta que José Sepulcre también está interesado en participar en la subasta, por al menos esto es lo que ha manifestado, no por escrito, pero sí verbalmente. Y por tanto nosotros no podemos decir ante eso nada más que pues estamos encantados en que haya cuantas más personas interesadas, pues mucho mejor, tanto para el Elche como para la propia Generalitat, ¿no? La subasta estará abierta a todos en las condiciones que antes he mencionado. Y quería concluir esta rueda de prensa antes de dejar paso, por supuesto, a sus preguntas, que como siempre pues estoy dispuesto a responder, poniendo en valor el trabajo profesional desarrollado por el Instituto a lo largo de todos estos meses. El Instituto Valenciano de Finanzas se comprometió desde el principio con este club y con esta ciudad a aportar una solución que permitiera la viabilidad del club y que además garantizara el cobro de las cantidades adeudadas a la Generalitat, es decir, a todos los valencianos. Era un poco la cuadratura del círculo, porque no era sencillo realmente encontrar un inversor que garantizara las dos cosas. Se hizo una vez y no pudo ser, desde luego no por voluntad del instituto, que hizo todo lo posible porque fuera, y ahora se hace una segunda vez. Y quiero decir que se puede hacer una segunda vez porque el instituto no ha cedido en su empeño de buscar una solución viable para todas las partes. No ha cedido en ningún momento a ningún tipo de presión, no ha cedido en ningún momento en unos meses en los que la partida judicial no siempre acompañaba, ¿no? Pero ahí estuvimos nosotros para decir que bajo ningún concepto íbamos a aceptar una ampliación de capital que diluyera nuestra participación, porque estaba en juego el patrimonio de los valencianos y porque considerábamos que el Elche merecía algo más. Y porque nosotros nos mantuvimos firmes y porque nosotros hicimos nuestro trabajo, hoy venimos aquí con otra vez un comprador, otra vez con una solución. No fue posible entonces, debería ser posible ahora. Quiero recordar qué ha sucedido desde entonces hasta hoy. La situación del club no ha hecho otra cosa que empeorar. El club jugaba en segunda división y ahora está en segunda división B. El club tenía unas perspectivas de crecimiento que ahora, por desgracia, no tiene o las tiene claramente minoradas. El club ha avanzado en una descomposición institucional que es, a ojos de todos ya, muy evidente. El club no puede seguir en esta situación porque lo que está en juego, además de la recuperación del efectivo de la Generalitat, es su propia supervivencia. Y por tanto, yo apelo a la responsabilidad también aquí del Consejo. Esta situación no puede continuar así. Y creo que el Consejo, sinceramente, hemos mantenido contactos con ellos en estos meses. Han venido al instituto, hemos estado hablando con ellos. Yo entiendo que ha llegado el momento de estar a la altura de las circunstancias. Y creo, sinceramente, que este Consejo va a estar a la altura de las circunstancias. Y creo que realmente en los próximos días creo que debería ser posible el acuerdo entre el actual Consejo y los distintos inversores que pudieran estar interesados en adquirir las acciones. Espero que eso sea posible y espero que, si eso no es posible, el Consejo, de nuevo, mirando por el bien del Elche y estando a la altura de las circunstancias, puje en este proceso y ponga encima de la mesa una oferta a la altura de lo que este club necesita para sobrevivir. Porque sí que realmente considero que no es momento de dejar al club como está. No puede ser que ni comamos ni dejemos comer. O sea, si el club realmente hoy necesita un inversor, la Generalitat lo acaba de traer. Ahora yo creo que la pelota está en el tejado del Consejo. Y de nuevo reiteramos nuestra mejor disposición a favorecer el acuerdo y el entendimiento entre las partes. Y entiendo sinceramente que este Consejo va a tener la altura de miras que la situación y el momento requiere. Ha cambiado el tono y el discurso de Manuel Illueca sobre el Consejo de Administración respecto a la rueda de prensa que dio un 4 de agosto de 2016, es decir, hace ya un año y pico, cuando entonces anunció que Skyline era la que iba a suscribir el crédito y se iba a hacer con el control de la entidad. Entonces, las críticas eran muy duras para el Consejo de Administración. En esta ocasión habla ya de altura de miras, de que se va a solucionar y, desde luego, en un tono mucho más moderado. Es evidente que en todo este tiempo, sobre todo en los últimos meses y semanas, ha habido acercamientos. También está claro que ahora el director del IVF lo ha dejado claro, la pelota vuelve a estar en el tejado del Consejo, les presiona porque ahora, con la figura de José Miguel Garrido, es una figura conocida en el mundo empresarial y del fútbol. Ahí está su pasado reciente con el Albacete. Viene con dinero fresco. Es decir, habla de solvencia y de capacidad deportiva. Por tanto, es otra manera más de presionar, como digo, al Consejo de Administración, pero hacerlo de manera mucho más moderada y, yo diría, que hasta elegante, dejando entrever que van a tener altura de miras y que el presidente del Elche, Diego García, va a ser clave en esta operación. Pues lo veremos. El próximo viernes a las 10:30 comparece el presidente del Elche para hablar de todo este asunto. Veremos qué es lo que tiene que decir y si pone esa famosa alfombra roja que muchas veces en estos micrófonos ha dicho, de que no tardaría ni un minuto en marcharse si el grupo inversor acreditaba su solvencia. Para el IVF está más que acreditada. Comprarían ese paquete por 10 millones de euros y avalarían los 4.100.000 de la deuda de Bruselas, que está por ver cuándo llegará y cuándo se hace efectiva, porque se habla de que todavía tendría que pasar un tiempo muy considerable. Bueno, pues así están las cosas a nivel institucional. De todas formas, vamos a hacer una pequeña pausa y, si nos da tiempo, que creo que no demasiado, le escucharemos sobre algunas consideraciones a preguntas de los medios de comunicación. Precios de feria en las exposiciones de Grupo Serrano Automoción. Liquidamos todo nuestro stock de vehículo nuevo, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, desde el lunes 13 al viernes 17 de noviembre. Ven a vernos, ahórrate entrada, parking, colas y cómprate tu coche con la mejor atención. Recuerda, de lunes a viernes, en todas nuestras exposiciones, llévate tu coche a precio de feria. Grupo Serrano Automoción. Contigo, a tu lado siempre, cada momento, preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo, cada paso que doy lo haces fácil, cada día me haces sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en Serki.es. Contigo. 290 por un Volvo V40. Cuando tienes un nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes con IVA y todo incluido hasta el 30 de noviembre, normal que quieras que todos se enteren. Alquiler durante 48 meses y 60.000 kilómetros totales. Aportación inicial 3.630 euros, IVA incluido, más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 40-42 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Elche en punta. Hola. Con Paco Gómez. Vamos a tratar de rescatar alguna respuesta de las preguntas que le hacíamos los medios de comunicación al director del Instituto Valenciano de Finanzas sobre si tiene constancia de que el Consejo de Administración haya mantenido contactos con José Miguel Garrido, el empresario dispuesto a hacerse con el control del club. Y esta era su respuesta. Me consta que está habiendo encuentros entre las partes, pero evidentemente en lo que las partes puedan acordar quedará siempre supeditado al resultado final de la subasta. Es decir, ese acuerdo de producirse nunca condicionaría la subasta del instituto. La subasta seguiría adelante aunque se produjera el acuerdo. ¿Y qué le hace pensar que ahora el Consejo no pondrá palos en las ruedas como hizo con Skyline? Bueno, al parecer Skyline en principio planteó dudas respecto de la solvencia, ¿no? Ese fue el discurso oficial, ¿no? ¿Qué dudas sobre la solvencia puede plantear un inversor hoy que acaba de cobrar 12 millones de euros por la venta de su paquete accionarial en Albacete? ¿Qué dudas puede hoy generar este nuevo inversor? ¿Qué dudas puede generar una persona conocida que ha ascendido al Albacete a segunda división, sobre la cual se puede preguntar, que es conocida, etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo que ese argumento hoy ya no está encima de la mesa, ¿no? Además de esto es que han pasado muchas cosas. Tenemos el problema judicial que hay precisamente por haber impedido la operación. Entiendo que habrá hecho reflexionar también respecto de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en el marco de un concurso, ¿no? Tenemos además el deterioro de la situación del Elche. No tenemos ahora los mismos ingresos que teníamos el año pasado, entonces entiendo que ahora la situación es mucho más acuciante y entiendo que es mucho más obvio que hoy por hoy lo que necesita el Elche es una inyección económica y un accionista capaz de acometerla y con solvencia técnica. Por tanto, no tenemos el mismo panorama y además ahora ya nos conocemos, ¿no? O sea, ahora ya sabemos lo que pasa, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora que ya nos conocemos y que ya sabemos que el instituto nunca parará. Porque he venido dos veces, pero puedo venir 10. Pues ahí estaba esa afirmación, envalentonado el señor Illueca, que en definitiva, y sin profundizar mucho más allá, yo creo que hay que quedarse con la molla de la noticia. Y es que es una noticia positiva, es una muy buena noticia que, aun estando en segunda B, el club siga siendo, y con sus deudas, un club goloso para inversores. Y ahora hay un inversor con nombre y apellidos que está dispuesto a hacerse cargo del club. Y si el actual consejo también está dispuesto, pues solo tiene que hacer una cosa: presentar una oferta en esa subasta y la mejor que gane. Y en definitiva, hombre, no creo que ni, es mi opinión personal, ni que Sepulcre ni que el actual consejo de administración, pues quizás con el pasado más reciente de los descensos administrativo uno y del descenso deportivo otro, pues tengan la carga moral más significativa como para tener el respaldo de una amplia mayoría de la masa social. Otros pensarán más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo, en definitiva, creo que esta es una muy buena noticia y que el club es el que va a salir beneficiado. Tiempo tendremos para analizar los pros y los contras en nuestros próximos programas, porque vamos a tener sin duda mucho de lo que hablar. Y ahí está lo deportivo, que a partir de mañana nos centraremos. Es que este club es así de peculiar, con el partidazo que hay el próximo domingo, Mallorca-Elche primero contra segundo, y no hemos hablado ni una palabra de ese encuentro. Esto es lo que tiene el Elche. Mañana más, feliz tarde, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.